Último Hotel en Rock FM. Después de todo lo anunciado, está aquí con nosotros Fito Cabrales, dispuesto en esta ocasión a ser disjockey honorario del motel, porque has elegido... Buenas noches, Fito. Buenas noches, honorario y honorable. Y muy... sí. Sí. Pero es que eso me recuerda a la cosa. En fin, vamos a centrar. Vamos al DJ. Nos vamos siempre por los cerros, sí, de Úbeda. Vamos al DJ. Has elegido 5 temas. ¿Cómo los has elegido? ¿Son los más, los que más quieres, los que, no, a ver, los que más has cantado en tu vida? No, porque eres un poco cabrón, que tú lo sabes. Entonces me dices, elígeme 5 canciones. Claro, en un universo, ¿no? En un cosmos lleno de estrellas, de canciones, elígeme 5 estrellitas. Pues no, pues al final me he quedado pues con las que realmente no me he cansado de escuchar en 30 años, por ejemplo. Eso, todas las que están son. Sí, eso es. Pero a lo mejor hay unas que, pues, podía haber elegido 150 más. Lo que pasa que las que están sí que son canciones que llevo escuchando desde que las descubrí. Digamos que el baremo es ese. Desde que la oí una vez, no he vuelto a dejar de escucharlas, ¿no? Y me he puesto ahí el listón. Desde que la primera vez que escuché esa canción, nunca jamás dejé de escucharla. Vamos con la primera. Vale, pues me voy con la Creedence Clearwater Revival. Y yo pongo aquí CCR y es mucho más fácil. Y Midnight Special, la Let the Man.